información de servicio público, ya saben que tenemos permanente acceso a la música, la mejor música en la historia. Canciones que seguramente recuerdan y que vienen a acompañarlos, estén donde estén, en su coche, fuera de él, dispuestos a iniciar su viaje de salida o de regreso, en casa, en su lugar de ocio, esparcimiento, disfrutando de esta, como decimos, soleada tarde de domingo. September, Earth, Wind and Fire. Con Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, Maurice White al frente, con una banda que nacía hace más de 40 años y que nos ha procurado excelentes composiciones desde dentro del jazz, el rhythm and blues, el pop. Ya vuelve en este momento a las 5 y 10. En 5 minutos, más información. Gloria a Dios, las alturas recogieron las basuras de mi calle llena oscura, y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, redondea las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Oh, en la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Que así os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Oh. Y su versión de Fiesta. Desde Argentina, un músico que lleva años viviendo aquí en España. Las 5 y 13 minutos, el tiempo por... Tino Casal con La Embrujada. Segundos antes de volverles a contar todas las noticias que llegaran ahora en formato de titulares. Sánchez Pizjuán en juego. Sevilla, Rayo Vallecano. Sevilla 0, Rayo 0. Minuto 12 de juego. Operación en retorno. Con tráfico fluido en Andalucía. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Sánchez Pizjuán, en juego Sevilla Rayo, cuatro rosas. Después de contarles todas las noticias, 5 y 20, tráfico fluido, esta es la música que fue éxito con Gabinete Gary. Thank you. Esto es RAI. RAI, fin de semana. Temperaturas de ahora mismo en Andalucía. En este momento tenemos 10 grados en Ronda, Málaga, 14,9 grados en Jerez de la Frontera, en el observatorio que tiene instalado la Agencia Estatal de Meteorología en el aeropuerto de la ciudad, y 15,15 grados en el aeropuerto de Sevilla. Versión en directo de Simply Red, Mike Hagnall al frente de este grupo durante muchísimos años, más de dos décadas de continuos éxitos en todo el mundo y millones de discos vendidos, para una formación que ya se disolvió y que se despidió de su audiencia con un macroconcierto transmitido desde Londres, en el Reino Unido. Una de las mejores canciones de las muchas que han producido Mike y su banda es esta, Come to My Aid. Simply Red. Música y noticias, información, servicio público en la tarde del domingo en Andalucía. Operación Retorno en Canal. Mejor dicho, en Radio Andalucía Información. Simplemente rojo, pop, soul, jazz, rhythm and blues, las influencias sonoras que ofrecieron durante décadas. Una superbanda, la de Mike y su gente, que han vendido 55 millones de discos, 31 números uno en listas de éxito en el Reino Unido, y que se despedían en un concierto en 2010, un concierto en el O2 Arena de Londres, transmitido en directo a distintos cines, curiosamente, a lo largo de todo el Reino Unido. Un curioso concierto. RAI, Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos. Estamos al filo ya de las 5:30. Ya saben que volvemos a contarles todas las noticias, las que deben conocer, como de costumbre, en ese instante. Será en unos momentos nada más. RAI. Radio Andalucía Información. Randall Hornsby, una estrella de Williamsburg, estado norteamericano de Virginia, cantante, pianista, intérprete de acordeón, compositor, muy conocido por temas como este de Wailies, Mandolin Rain o Valley Road. Magnífico, desde luego. Es la historia de una voz templada por el blues. Soledad Jiménez, presuntos implicados. Alma de blues antes de que vuelvan las noticias. En formato de titulares aquí a Operación Retorno. Radio Andalucía Información. Música y noticias todo el fin de semana. Y a las 8:30 vuelve el carnaval a nuestra programación especial. No se la pierdan. Jiménez, una de las mejores voces que hemos tenido en la historia de la música española. Seducción en estado puro. Al Sevilla. Volveremos a la información en 10 minutos. Ahora Words. F.R. Davis. I love you, words. palabras no llegan fácilmente. Words don't come easy. F.R. David y una de las canciones que fueron un éxito en España y fuera de nuestro país hace años. 6 minutos serán las 6 de la tarde y es pura coincidencia. Ahora vuelve la música con Joan Manuel Serrat. Princesa. Con él llegamos prácticamente al momento de la información. Música y noticias en el fin de semana, en una tarde en la que el tráfico sigue siendo fluido por el momento en toda la red de carreteras de Andalucía. Con ustedes hasta las 8:30. Saludos, Juan Antonio Jurado. Tú no, princesa, tú no. Tú eres distinta. No eres como las demás chicas del barrio. Así los hombres te miran. Cómo te mira, así murmura envidioso el vecindario. Tú no, princesa, tú no, tú eres la rosa que fue a nacer entre caredos como revancha. Un arrabal despiadado en donde el día se ocupa de echar por tierra toda esperanza. Tú no has de ver consumida como la vida pasó de largo, maltratada y malquerida, sin ver cumplida ni una promesa. Le dice mientras se pilla el pelo de su princesa. Tú no, princesa, tú no. Tú no has nacido para pasar las fatigas que yo pasé, sacándole el dobladillo a un miserable salario que no alcanza a fin de mes. Tú no, princesa, tú no, por Dios lo juro. No andarás de rodillas fregando pisos. No acabarás hecha un sarri como tu madre, cansada de quitar mierda y de parir hijos. Tú saldrás de esta cochambre de muertos de hambre. Ya me imagino la cara de las vecinas cuando aparezcas en limusina a por esta vieja. Le dice mientras cepilla el pelo de su princesa. Princesa, tú no, vuelve temprano y la sigue un paso atrás hasta la calle, planchándole con la palma de la mano una arruga que el vestido le hace en el talle. Como quien ve a la Virgen subir al cielo, la ve alejarse camino a su primer casting para un anuncio en televisión. La nena vale, la nena estudia danza moderna y declamación. Esto que escuchan es Rai en tiempo de operación retorno hasta las 8:30. Tam Tango. Espaldas mojadas. En inglés, Spanish Shuffle. El único tema en castellano de ese disco era la canción Manuel Raquel, con letra del cineasta Ricardo Franco. Tam Tango, música española. Grupo originario de Extremadura de Badajoz, concretamente que nació en el año 87 con los hermanos Nacho y Javier Campillo. Los dos vivían a caballo entre Badajoz y Londres, donde se influenciaron por sonidos anglosajones que llenaron principalmente la primera etapa de vida, de composición, de plástica y de creatividad del grupo. Fue éxito lo que estamos escuchando. Que te quiero. Tam Tango. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Recuperando espaldas mojadas. Escuchen esto. Se trata de Chris Rea y lo que es probablemente uno de sus temas más conocidos. Tiene sus años de vida. Guarda lo más profundo, la calidad, la calidez, la capacidad de que todas sus cualidades permanezcan absolutamente intactas. Imposible erosionar la calidad y el buen sonido de este clásico con el paso de los años. Es una de las propiedades de la música, de la buena música. El tema se llamó On the Beach y también se transformó rápidamente en un rotundo éxito para Chris Rea en nuestro país. Rai, en operación retorno, tráfico fluido en toda Andalucía y por supuesto la mejor música para acompañarlos estén donde estén. Between the eyes of love. on the beat. On the Beach, éxito desde el Reino Unido. Novedades en el Sánchez Pizjuán. Nada más comenzar la segunda parte, empata el Rayo, Sevilla 1. Vamos con alguien que hizo psicología y que precisamente la facultad comenzó a interpretar sonidos próximos al jazz, que se convertiría en el hilo conductor de toda su extensa producción musical, que sigue además en activo. Se trata de Alvin López, Jerome. Sí, sí, López, como lo están escuchando. Alvin Jerome, y un éxito de hace años también aquí en España. Morning. Wayne con All Your Own, All Your Own, el psicólogo de Wisconsin y auténtico maestro con un género jazzístico que se llama ska. Directamente a la música y no con cualquier tema ni muchísimo menos. Se trata de una superbanda. Nacía en la costa oeste, al oeste de las Rocosas, frente a las aguas azules del Océano Pacífico, en Los Ángeles. Los míticos Toto. Es una canción que no es de ellos, es un clásico del ex Beatle George Harrison, que además fallecía precisamente en esa ciudad californiana, al sur de San Francisco. El éxito, con todo remodelado de esta guisa, se llama While My Guitar Gently Weeps. vez que respiras. Después de la información vuelve la música con The Police y Matthew Gordon Summerer al frente. Sting. RAI, Radio Andalucía Información, esto es Operación Retorno. You take, cada vez que tomas aire, cada vez que respiras. Sting y un grupo soberbio. Los Police, ¿cuánto tiempo ha pasado? Canciones maravillosas que forman parte de nuestra vida y que además han trascendido a varias generaciones diferentes. Volvemos ahora a la información deportiva. RAI. Vuelve la música en este momento para acompañarlos, estén donde estén. Manolo García y su Rosa de Alejandría. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Rosa de Alejandría, rosa amarilla. Alejarme quiero, adentrarme en el silencio. Tendidos por la mano del misterioso alfarero. Alejarme quiero. Adentrarme en el silencio. Caminar sereno. vacas, arrobas celemines, ser trigo en las eras, nunca polvo en las aceras. Rosa de Alejandría, rosa amarilla, hoy has de ser mi guía, la luz que brilla. Faro de mediodía, rosa sencilla, rosa de Alejandría, rosa amarilla. Con las flores de un campo encendido, como un San Francisco entre jarales vivos, de lagartos vivos, de quimeras me alimento, con simplezas me contento. Monzas de risueño gesto, en calma me encuentran, como un góngora perfecto, perviviendo lejos del bullicio. Amarilla, con mi rosa de los precipicios. De Alejandría con Manolo García para acompañarlos estén donde estén. Recuerden que este programa se llama Operación Retorno. Les damos compañía, música, información, noticias. Les contamos, conductores, que no hay incidencias importantes. Las carreteras andaluzas, tráfico fluido, por tanto. Acompañándolos, si vienen, por ejemplo, de Sierra Nevada, desde la costa tropical granadina, regresan a casa o regresan a casa desde una maravillosa casa rural de Cádiz, haciendo escala, por ejemplo, en Alacena, se me antoja. De vuelta a su casa. Cuidadito, buen viaje. Esperando que hayan disfrutado tremenda y enormemente del fin de semana. Aquí con ustedes Juan Antonio Jurado hasta las 8:30. En Operación Retorno 7:15, Granada Capital. Canciones que forman parte de nuestras vidas y que siguen intactas. Son emociones. Son la banda sonora de las experiencias más intensas jamás vividas por mucha gente, guardándolas como un auténtico tesoro en lo más profundo del corazón. Ella lo sabe muy bien. De improviso con Rosalía de Sousa. De improviso, come un bimbo que diventa adolescente. Seguro que la recuerdan. Come chi diventa pazzo y confunde su pasado y su presente. Come se fosse per magia y tu amor me ha cambiado totalmente. Gioia che tu mi dai. D'improvviso impazzisco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni volto della gente. Me. riesco per seguirti con la mente, sia di notte che di giorno. Io ti vedo in ogni volto della gente. Sensaciones, canciones y emociones que el tiempo jamás podrá cambiar. Es un clásico como No Con Good en revisión de Seal, alguien llamado Henry Samuel en realidad, que hace años se ganaba la vida limpiando cristales en la City de Londres, en el centro económico y financiero de la capital del Reino Unido. Con el paso de los años se hizo arquitecto y además se convirtió en una gran estrella. Entregado a los clásicos como tantos otros, como tantas otras luminarias y figuras consagradas en la historia de la música. Fin de semana. La información continúa. La música también. Así es. Temperaturas de 9,4 grados en Jaén, capital, 15,3 en Sevilla y 16 en Huelva. El blues del autobús.

living day by day. Out of touch with the rhythm and blues. Now I need a little give and take, something like the New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I let it slide. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. Don't have any reasons, I left them all behind. I'm in a New York state of mind. Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Dos exjugadores del Rayo, Coque y Negredo, se convirtieron en verdugos. El Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Rayo 1 y en juego Valencia-Barcelona con empate a cero en el marcador por ahora, minuto 8 de juego. Popularity breeds contempt. Give me a time to realize my crime. ¿Se acuerdan de Culture Club? Let me know. Do you really want to hurt me? ¿De verdad quieres hacerme daño? I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? to hurt me? ¿Quieres realmente hacerme daño? ¿Realmente quieres hacerme llorar? Culture Club con Boy George al frente. Tiempo de vuelta a la información. Rai 9. Fuera tan fácil. matices es la música de Pepe Robles en RAI Radio Andalucía. Información a las 7 y 25. 2 centígrados. Llamando a la mujer acción. Alejandro Sanz hasta las 7 y media. En España con un grupo conocido de años como Cómplices. Es por ti. Recuerdan. Novedades en Mestalla, Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 0. Minuto 34 de juego. Música éxito. Radio Operación Retorno. Por tu ventana. por ti. Es la música de Cómplices. Teo Cardalda, María Monsonís triunfando en toda España con Es por ti, la canción que estamos recuperando a esta hora de la tarde. Solo tú y yo, más música antes de la información. A 20 minutos de las 8, revisión muy curiosa que se fabricó precisamente en la Costa del Sol. Un clásico, Just the Two of Us, original de Bill Withers. Interpretado por Bill Withers, por Ralph McDonald y por el saxofonista ya desaparecido hace años, Grover Washington Jr. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar, solos tú y yo y nadie más. Solos tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca la más que son, solo agua que se pierde, amor. Dicen sabios esperar, pero nunca hay que dejar que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo fuimos hechos para estar, solos tú y yo y nadie más. Solos tú y yo somos nuestra realidad. Two of Us, clásico de Bill Withers, Grover Washington Jr., éxito dentro de un disco que Grover publicó como Wine Light, La Luz del Vino. Novedades en Mestalla, empate el Barcelona, Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 1, minuto 42, prácticamente al final de la primera parte. RAI, Radio Andalucía Información. Relax, take it easy. Buen ambiente, buenas vibraciones, buenos sentimientos, cargando las pilas con una canción que probablemente le apasione. Es Mika. Take it easy. Thanks, take it easy. Buen viaje de vuelta a casa, operación retorno. RAI. Radio Andalucía Información con el RAI. Radio Andalucía Información. Terciopelo negro. La música de Alana Miles. Velvet con Alan Miles desde Canadá, desde Ontario. Toronto fue la ciudad en la que nació en diciembre, el día de Navidad de 1958. Creció allí. Allí convivía en un rancho con su familia, medio en el cual esta cantante aprendió a domar caballos. Escribió su primera canción con solo 8 años, Ugly Little Cabbage in the Garden. Una música fantástica la que ha ido decorando toda la trayectoria, toda la aventura musical de una mujer que hoy tiene 53 años. Lucifer Jepper, el nombre auténtico de nuestro próximo protagonista. 61 años, ya es exagerario, fue alguien que presentaba su primer disco hace años, un hombre que además tiene 5 premios Grammy, un Globo de Oro y un Oscar. All Right, hace mucho tiempo fue uno de los impactos súbitos en listas norteamericanas y en el resto del mundo. Una canción que se hizo tremendamente popular a través de todas las emisoras de radio en los Estados Unidos y también aquí en España. All Right, hasta las 8. Aún 30 minutos más hasta que comience la programación especial de Carnaval. Operación Retorno, saludos de Juan Antonio Jurado, el RAI. A Jaén. Allí nos quedamos. Hace mucho tiempo, unos jóvenes jienenses ponían en marcha todo un sueño. Luismi, muchos más y compañía. Se llamaron Apache y esta fue una de sus primeras canciones. Sobrevivir, que fue además la primera canción que nos descubrió a Apache en toda Andalucía desde Jaén, desde la capital del Santo Reino. Sobrevivir, la voz de falsete de Luismi, el paso de los años convirtiéndose en magníficos músicos estudio, expertos. Especializados en versiones, aunque nunca abandonaron, nunca descuidaron, eso jamás lo han hecho, su producción propia. RAI, Radio Andalucía Información. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. Recuerden retenciones en Guillena en la A66, sentido capital hispalense, fuerte viento en Cádiz y en Escúllar, cadenas en la L5405 del kilómetro 24 al 29. Laila, The Hurricane Dominoes, hasta el momento en el que regresará la información a las 8 y cuarto. RAI, operación retorno. A las 8 y media, carnaval, ya muy próximos a la gran final, la próxima semana. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Y una gran canción como Laila. RAI. Radio Andalucía Información. Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego. Tres elementos fundamentales. La música llega desde Chicago con esa superbanda que hace más de 40 años nacía con Maurice White al frente. Fantasy, el rey. Canción, Maurice White, Philip Bailey y muchos más los que han ido compartiendo años, experiencia, música, escenario, estudios de grabación, listas de éxitos y premios de muy variada procedencia. Fantasía, tierra, viento y fuego. Esto es RAI. RAI, fin de semana. Continúa el empate a uno en medio Sevilla. Son of a Preacher Man. El hombre o el hijo, más que nada, del predicador. Bobby Gentry. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into my eyes. And Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. indicador, los clásicos que de vez en cuando también aparecen en la programación de Radio Andalucía Información. RAI, Radio Andalucía Información. Cool on the Guy. James J. T. Taylor puso en marcha el sueño desde New Jersey hace mucho tiempo. Igual que Earth, Wind & Fire, es una de las bandas más longevas en la historia de la música. Carnaval Cádiz vuelve a escena en menos de 3 minutos. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. For time is passing by.